muy contento de estar acá en La Prida por primera vez, tener la oportunidad de conversar con docentes, con vecinos, con funcionarios, sobre un tema que creo que es muy central, muy caro a todos los argentinos y las argentinas, que es el tema de la educación. Acá, cuando llega a este país cualquier extranjero y conoce un poco nuestra manera de pensar, se da cuenta de muchos defectos que podremos tener, pero también le llama la atención que en la Argentina sigue habiendo una gran preocupación por la educación pública. En la sociedad. La sociedad tiene preocupación por la educación pública, quiere que mejore, quiere que se fortalezca, no quiere que se debilite. Y nosotros empezamos a trabajar en este libro en otro contexto histórico, político, tratando de ver cuál era el gran debate sobre la educación argentina, saliendo de las simplificaciones, porque por supuesto que el gran problema, y el libro trata sobre eso, el gran problema es que las simplificaciones, de que los docentes son así, que los alumnos no estudian, de que los padres no ayudan, de que cualquier cosa de ese tipo, simplifica cosas que son muy complejas, que son muy debatidas, que han sido muy investigadas en la Argentina y América Latina, y necesitamos reunir esa información. En el libro intentamos aportar en ese sentido para tener un debate de calidad, que es el que merece la Argentina, el que merece la educación argentina. Lo peor que podemos hacer nosotros es caer en estereotipos, y yo lamentablemente creo que cada vez estamos cayendo más en estereotipos, en el sentido de que se culpa a los docentes, se culpa a los sindicatos, se culpa a los alumnos. No se aborda, hoy yo no veo que haya intención en las instancias políticas más relevantes de la Argentina de abordar e invitar incluso a los mayores expertos nacionales e internacionales a hacer un gran debate sobre la educación y cuál es el plan de acá 20 años. ¿Cuál es el plan? No hay un plan, estamos discutiendo un punto más, un punto menos de paritaria, esa es la discusión sobre educación. No hay una discusión de fondo de qué quiere decir, para qué queremos que haya escuelas, para qué hay escuelas, para qué hay docentes, qué tipo de vida tiene que haber allá adentro. Esas son las grandes preguntas. ¿Qué futuro imaginamos para la Argentina? ¿Qué futuro queremos para esos pibes que están hoy entrando a las escuelas? ¿Qué conocimientos queremos que tengan cuando salgan? Y bueno, todo ese debate, por supuesto que hay un lugar donde se produce una división, que es la gran división sobre la que voy a hablar ahora en la charla, que es si entendemos la educación como una mercancía que se compra y se vende, o si entendemos la educación como un derecho. Son dos visiones completamente opuestas. Y hay países donde la educación es una mercancía, puede ser una mercancía de calidad, todos sabemos que hay mercancías de alta calidad, pero es una mercancía, el que tiene dinero la compra, el que no tiene dinero en algunos países se endeuda y se endeuda de por vida para poder comprarla, y en otros países la educación es un derecho.